afectada por el rubro televisores. Las ventas de productos electrónicos en el segundo trimestre de este año registraron una expansión del 63% con respecto al igual periodo del año pasado. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. Las ventas a precios corrientes en el segundo trimestre de este año totalizaron 3.826 millones de pesos. A su vez, el informe del INDEC agrega que los sectores de mayor incrementos en electrónicos fueron televisores, equipos de DVD y filmadoras, con una mejora en sus ventas del orden del 245%, y después equipos de computación y accesorios informáticos con una mejora del 27,1%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Un represor que actuó en el centro clandestino de detención El Vesubio fue procesado con prisión preventiva. Se trata del coronel retirado del ejército, Gustavo Casibio, imputado de ser el autor de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Fue acusado por el juez federal Daniel Rafecas de más de un centenar de casos de secuestros, torturas y desapariciones de, entre otros, los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld. Deportes. Américo Rubén Gallego le dijo que no a los dirigentes de Independiente para volver a ser el director técnico del equipo de Avellaneda. Después de más de 3 horas de reunión, agradeció, pero no aceptó la oferta para retomar al club, que no le renovó el contrato hace 3 meses. Después de esta negativa de Gallego, ahora los dirigentes de Independiente van a intentar por Neri Pumpido y por José Pekerman, que son los nombres que suenan para suceder a Daniel Garnero. La noticia entonces a esta hora es que Américo Rubén Gallego le dijo que no a la posibilidad de ser nuevamente el técnico de Independiente. Desde Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Corrientes, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo parcialmente nublado con humo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 5, humedad 55%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. FM 102.5, la radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067, 425-396. Madre de todas las radios. Nacional, Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla, alguien me espera, con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este miércoles 22 de septiembre, ya en plena primavera en La Rioja, para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes, en este horario y hasta las 20. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña, como cada tarde, desde la operación técnica, el señor Alberto Mancilla. Les recuerdo nuestras líneas de comunicación, los teléfonos directos de la radio, el 427067, el 427090, y nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Hoy vamos a tener un programa donde el protagonismo va a estar puesto, casi todo el programa, en su contenido, en la palabra. Digo esto para que luego del tema musical haré la presentación que corresponda, para ir preparándonos si tenemos ganas de participar en una primera parte, escuchando algo que le vamos a proponer escuchar, y luego en la segunda parte del programa, ya con una conversación que tendremos aquí en el estudio con la licenciada en Ciencias Políticas, Lucía Cáceres, que nos propone que reflexionemos o hablemos del rol de los politólogos en las sociedades modernas, sobre todo pensando que mañana es el Día del Politólogo. Entonces nos pareció interesante, Lucía lo propuso, poder hablar desde la radio de este rol social que cumple o ¿cuál es el rol de un politólogo? Sería la pregunta, y a partir de allí hablar. Y por supuesto vamos a tener música. Luego del primer tema musical, vamos a escuchar una de las muchas ponencias que hubo, no ponencias, una de las participaciones en una de las mesas redondas, de las varias que hubo dentro de los 5 días en que se desarrolló el tercer Congreso Argentino de Cultura en San Juan. Yo hice mención ya a esta mesa redonda, también la mencionó Isabel Merkel el lunes cuando hablamos telefónicamente sobre el Congreso de Cultura de San Juan, y es la palabra de un sociólogo y doctor en filosofía de la historia de Chile, Patricio Rivas, que participó de la mesa redonda Memoria, Identidad y Culturas junto a Horacio González, el sociólogo argentino, actual director de la Biblioteca Nacional, y Carlos Piñeiro Iñiguez, un licenciado en Economía y en Relaciones Internacionales, argentino. Lo voy anunciando, luego explicaré algo más, porque esto dura más o menos 20 minutos, 21 minutos, y es una de las... No he tenido oportunidad de escuchar todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha dicho en el Congreso, porque simultáneamente había distintas mesas redondas con temas diferentes y con expositores diferentes, lo que hacía casi imposible poder participar de todos. Pero de los foros y de las mesas redondas en las que he participado, lo que escuché de este señor Patricio Rivas me pareció de las cosas más interesantes y más claras para pensarlas. Luego charlamos un poquito más, ahora les proponemos encontrarnos con la música. Martinho Dávila de Brasil, Fito Páez de Argentina, juntos por ti, América. imposible llegar al cielo azul de quien solamente quiere volar en los sueños posibles de realizar. Dios te bendice, Gran América. Tu nuevo mundo solo quiere el amor y la paz para convertirse en el paraíso de quien trabaja y se integra en una mezcla homogénea que nos hermana y satisface. Con la bendición y el agradecimiento de la vieja mamá África, con el sabor y el color de las relaciones, bailando con el ritmo y la magia de los sonidos de las calles y de las salas de baile. Simón Bolívar fue un héroe, con rumba, candombe, tango y samba, podemos anunciar hoy su sueño ideal. Él fue un hombre que sabía de qué se trataba. Soy loco por ti, América, y falo por tu ño. El buen vino nos hace sonreír y orar a la luna y el sol, cantar a la latinidad con el clamor de la fraternidad. Ese es nuestro sueño de carnaval. É, amigo. Realmente é o nosso sonho de carnaval. Vem comigo, turma! Vem! Sou louco por ti e falo em espanhol. Com vinho nos faz sorrir, amando a lua e o sol. Cantando a latinidade, o amor de fraternidade. Eis o nosso sonho de carnaval. Avante, avante, Rio e Platel vai afirmar. Chegar do céu azul de quem quer o sol voar, os sonhos possíveis de se realizar. Deus te abençoe, ó grande América. O teu novo mundo só quer amor e paz, pra ser paraíso de quem trabalha e faz. Mistura uma genética de paz com as raças da pele, amamos em África. Nas relações, bailando no ritmo e na mágica, os sonhos das ruas e dos salões. Música del argentino Gustavo Mozzi está sonando en la tarde de Nacional para presentar lo que va a seguir. Esto es parte de la mesa redonda, lo que vamos a compartir ahora, de una de las mesas redondas del tercer Congreso Argentino de Cultura que se realizó en la provincia de San Juan la semana pasada. La mesa, el tema de la mesa redonda fue Memoria, Identidad y Culturas, aportes del pensamiento latinoamericano en la construcción de la patria grande. Allí participaron Horacio González, argentino, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales, escritor y docente. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y también director de la Biblioteca Nacional. Junto con Horacio González compartieron esta mesa redonda Carlos Piñeiro Iñiguez, que es licenciado en Economía y en Relaciones Internacionales. Él ha realizado estudios de posgrado en Teología y Filosofía. También fue diplomático de la Cancillería Argentina en distintos países, en República Dominicana, España, Portugal, Uruguay, Bolivia. Actualmente, Carlos Piñeiro Iñiguez es el embajador argentino en Ecuador. Y el tercer participante, en realidad el orden de la participación en la mesa redonda fue distinta a la que estoy dando. Primero habló Carlos Piñeiro Iñiguez, luego Patricio Rivas. Vino desde Chile. Él es sociólogo, doctor en filosofía de la historia. Ha recibido, entre otras menciones y reconocimientos, el Premio Nacional de Ensayo 2004, que otorga el Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile. Patricio Rivas fue coordinador del área de cultura del convenio Andrés Bello, del programa Escuela Bicentenario de Chile y coordinador general de la División de Cultura del Ministerio de Educación de Chile. Sé que a veces resulta un poco difícil como oyente poder estar atento durante 20 y tantos minutos, como es lo que les vamos a proponer ahora. Sé también que desde mi trabajo en la producción puedo hacer una edición, como de hecho muchas veces lo hago en las distintas producciones que ponemos al aire dentro del programa, y acortarlo para hacerlo de una manera más radial, entre comillas, porque, y aquí viene la otra mirada, yo soy de los periodistas radiales convencidos de que la radio es un transmisor de cultura, de conocimiento, de contenidos. Por lo tanto, no le temo a las palabras, ni al tiempo que las palabras puedan ocupar dentro de la radio. Porque a veces, como en esta oportunidad que yo les propongo, quizás ustedes después de escuchar a Rivas piensen totalmente lo contrario de lo que yo estoy anunciando ahora. ¿Por qué no? Y en buena hora que así sea, si es que verdaderamente lo es. Pero, como en este caso, vuelvo a la idea, me parece que editar, eso le he sacado unos minutitos, editar una exposición del nivel intelectual de este señor, pero dichos de una manera entendible para todos, me parecía una gran falta de respeto, sobre todo a ese pensamiento que él propone en su participación en la mesa redonda. Insisto, la radio es un vehículo de comunicación, es un transmisor de cultura y también es una herramienta que transforma la cultura con contenidos. Hemos sido un grupo de personas privilegiadas que hemos podido participar del Congreso en San Juan, pero por suerte está la radio que nos puede permitir acercar algunas cosas que puedan socializar lo que hemos recibido, en este caso en el Congreso de Cultura. Estoy convencido de que la radio sirve para esto y es una herramienta de cambio. Por eso les propongo que escuchemos a esta mirada con un tema que tiene que ver tanto con nosotros y con la historia contemporánea: memoria, identidad y culturas, aportes del pensamiento latinoamericano en la construcción de la patria grande. Patricio Rivas, sociólogo, doctor en filosofía de la historia, chileno, participando en el tercer Congreso Argentino de Cultura y diciendo esto. En Chile de hoy, en mi país, se desarrolla ya durante varias semanas una huelga de hambre de la comunidad mapuche, a la cual se están aplicando las leyes antiterroristas, simplemente por defender los derechos culturales que les son propios. Huelga de hambre que no constituye ningún gesto astuto de la razón política, sino que se instala de manera muy concreta y singular como un reclamo digno de los derechos. Huelga de hambre que puede terminar en la muerte de alguno de ellos. no se trata para nada de un hecho baladí en Norteamérica Latina de hoy. Entrando en los temas, creo que hay muchas posibilidades de abarcar este tema de memoria, integración y América Latina. Permítanme el riesgo de ir urdiendo una aproximación que va a mezclar un poco de historia, de política, pero singularmente voy a intentar descolgarme en la reflexión desde la cultura. Si miramos la historia, por lo menos de parte significativa y relevante del siglo XX, vamos a encontrar muchas hipótesis con distintos niveles de construcción y realización en este capítulo de la integración latinoamericana. Vamos a encontrar el clásico y rancio discurso de los nacionalismos latinoamericanos, en donde el tema de la integración es un tema de Estado, no es un tema de naciones. Es decir, es un tema que de muy distinta forma agrupa intereses nacionales en contextos más amplios. Ese discurso y esa aproximación quedó pausa con el desarrollo de las últimas décadas del siglo XX, pero recuerden ustedes, por otra parte, que terminamos el siglo XX, más o menos desde el principio y mediados de la década del 70, con otra visión de la integración, con una visión geopolítica de la integración que estuvo motorizada particularmente por las dictaduras del Cono Sur, que estaban dispuestas a ir a las armas entre ellas, pero respecto a lo que consideraban el enemigo interno, se articulaban, por ejemplo, en el Plan Cóndor. Ahí también existe una hipótesis geopolítica del enemigo exterior, de lo que constituía la territorialidad social e histórica de América Latina, que se compartía con la hipótesis del enemigo interno. O sea, tenemos el nacionalismo rancio, tenemos esta hipótesis de la geopolítica particularmente militar. También hemos tenido, desde la Revolución Boliviana, hemos tenido una suerte de populismo revolucionario en los discursos y en la analítica de lo que debe constituir la integración latinoamericana. Con la Revolución Cubana particularmente, se piensa el tema de la integración como una forma de construir una suerte de contexto que soporte esa revolución frente a otros intereses políticos del planeta, particularmente los norteamericanos, y desde las muy distintas corrientes del marxismo se plantea el tema de la integración como un problema de clase. O sea, el discurso de la integración de verdad que ha transitado con distintos corazones y con bastante propaje por muchas miradas distintas. Yo creo que la originalidad de la situación contemporánea se va a localizar singularmente en tres elementos que la articulan. En primer lugar, dentro del contexto internacional, América Latina pesa hoy día menos que lo que pesaba en la década del 60 y el 70. Ese es un tema, en mi opinión, fundamental. Y es un tema fundamental toda vez que el futuro de América Latina, ya se decía anteriormente, va a ser viable en términos de desarrollo, no viable en términos de subsistencia, sino de desarrollo, va a ser viable en la medida en que construyamos una manera bastante original que no me parece el modelo de la Comunidad Europea, el mejor modelo para nosotros. Construyamos una forma original de articulación de intereses de largo plazo con un cierto tipo de actor que desde luego va a ser el Estado-Nación, pero que particularmente tienen que ser las comunidades, los pueblos y las naciones. Y uno de los déficits que he visto en los segundos centenarios, particularmente en el chileno, es que es un bicentenario de Estado, no de pueblos. Es un bicentenario de ministerios y pompas, pero no de comunidades. Es un bicentenario que nos carga la historia profunda de lo que nos constituyó. Nos escarba en la anomia y balbuceo que tuvo la construcción de la República en Chile. Nos escarba, al igual que el exilio de San Martín, nos escarba en el exilio O'Higgins. O sea, un bicentenario políticamente bien portado, que me recuerda mucho la celebración de los 500 años. La celebración, o sea, hay una analogía ahí de puesta en escena bien curiosa y bien extraña, porque recuerden que por esas curiosidades matemáticas celebramos 500 años, después celebramos 200 años, etc. Entonces, yo creo que ir mencionando cierta articulación de lo que constituye nuestras reflexiones respecto al tema de la integración de la memoria, también decía tres cosas, mi hipótesis central, el tema de que simplemente no tenemos futuro sino no unificado. O sea, es una razón pedestre de la astucia política más simple. Pero en segundo lugar, las posibilidades de una unificación en desarrollo implican conservar, preservar, saber que somos diversos, pero al mismo tiempo crear nuevas formas de articulación de esto que llamamos la nación latinoamericana. Quiero destacar en este punto simplemente los partidos. Un país de 40 millones de habitantes es un país grande en cualquier parte del mundo. Bueno, América Latina tiene un país de 40 millones de habitantes en Estados Unidos y el sur de Europa. Y no está puesto en nuestro debate el tema de la migración y sus derechos. Solo lo observamos cuando en el metro de Barcelona le pegan un ecuatorial. Pero tenemos otro país, un país que no tiene territorialidad física, pero sí tiene simbólica y de derechos. ¿Cuál es la política que desde los estados latinoamericanos hemos desarrollado respecto a los movimientos migratorios? Reconozcamos al mismo tiempo nuestros propios museos. Es difícil ser peruano en Santiago de Chile. Es difícil ser guatemalteco en Ciudad de México. Yo creo que es difícil ser boliviano en Buenos Aires. Entonces, si no, en mi opinión, si no ponemos un poquito las piezas sobre la mesa, la reflexión que realicemos va a tener ciertas ausencias que no son menores. Llevamos la xenofobia de Norteamérica y del sur de Europa respecto a los nuestros. Y por supuesto que tenemos que hacerlo. Qué duda cabe. Pero la xenofobia entre nosotros. La xenofobia dentro de cada país con los pueblos originarios. Que el nombre originario ya tiene bastante carga semántica. Lo digo simplemente por avanzar rápido en la reflexión. Entonces, siento de que al hablar por tanto de integración y memoria hay ciertos temas que hay que ir instalando, cocinando colectivamente, sometiendo muchas miradas, pero un poquito saliendo de lo que ha constituido nuestra lectura tradicional de los temas de la integración. Hemos tenido proyectos de integración económico y social desde virtualmente el principio del siglo XX. Y al 53 se pensó un gran proyecto de integración. Después vino el acuerdo de Cartagena, etcétera, etcétera. Llegamos a UNASUR. Y fue evidentemente un paso adelante que es tremendamente sustantivo. Pero yo creo que hay que plantearse por lo menos dos preguntas para fortalecer la consistencia programática de UNASUR. ¿Qué vamos a integrar? ¿Qué es lo que integramos? ¿Cuáles son los actores que integramos? ¿Economía? ¿Estado? ¿Derechos? Respecto a este singular, diría, lo fundamental de la integración tiene que ser la integración de los pueblos y de las comunidades. No como una suerte de romanticismo tardío al cual yo hubiera llegado el día de la mañana. Sino porque si miramos, y ahí sí me parece sustantiva la experiencia europea tiene, es fuerte, aunque los europeos la cuenten a partir de la comunidad del acero y hagan toda una leyenda muy extraña, medio metalúrgica para mi gusto, cuando empiezan por la comunidad del acero para contar porque ahora no vale la guerra. Tiene la manera muy europea contarse como ellos se ven a sí mismos. Pero lo fundamental es que se sienten comunidad. Con todos los conflictos internos que han tenido, que no son solamente los conflictos de la guerra, sino muchos otros. Hay una singularidad que nos sitúa respecto a la perspectiva de una originalidad en América Latina. En Europa, el Estado-Nación se demora cerca de 300 años en de abajo hacia arriba. En América Latina, el poder desde arriba hacia adentro. El Estado de la Nación en América Latina es una decisión política con una historicidad feble y un tiempo de desarrollo muy breve. Y esto produce toda la anomalía, o muchas de las anomalías que observamos entre las grandes capitales, las grandes ciudades, las comunidades interiores. Yo creo que también a la hora de problematizar un poco el asunto, tendríamos que reconocer de que tenemos una versión de la historia latinoamericana fundamentalmente apoyada en los grandes hechos bélicos. Pero tenemos una historia latinoamericana compartida en el cielo, hay mucho trabajo, mucho ensayo, desde la perspectiva de los movimientos sociales y los procesos culturales. Entonces sabemos que en América Latina por lo menos hemos tenido tres tipos de guerra. Guerra contra la corona, que no fue fácil ganarla, y había que preguntarse por qué. Una corona que está realmente debilitada bajo las botas de Napoleón, o sea, también hay que señalar eso. Y que se hace de pronto con una suerte de astucia jurídica, de que no hay rey, bueno, lo saben. En segundo lugar, las guerras internas dentro de cada país por la construcción del Estado-Nación. Es decir, el ejercicio de la violencia de cada Estado contra los suyos para construir un Estado-Nación. En tercer lugar, la guerra entre nosotros, entre los países latinoamericanos. No hay una reflexión desde el ángulo de los procesos sociales, de la idea y la articulación de una unidad latinoamericana sobre estos asuntos, que desde luego van dejando lastres que van a contribuir de pronto y van a alimentar ciertos nacionalismos durante el siglo XX. Saliendo un poco del capítulo de la problematización, quisiera plantear seis ideas fundamentales y después sacar algunas conclusiones muy esquemáticas y telegráficas. Pienso que fundamentalmente los desafíos que hoy enfrentamos, que son medio originales, porque tampoco son tan originales, tienen mucho tiempo de arrastre, parten por trabajar una idea política de la diversidad latinoamericana, de la diversidad social, cultural e histórica que nos permita convivir y proyectarnos en conjunto. Si ustedes me permiten un cable a tierra con esto, me dicen, bueno, ¿y esto cómo se compra, querido? Desde cambiar la enseñanza de la historia en la escuela secundaria hasta realizar trabajos de investigación que van a demostrarnos, como algunos que se están realizando por lo menos en Flaxo Ecuador, realizar trabajos de investigación que muestren que esto de las fronteras, si yo me miro con los ojos de los procesos culturales, nunca fue tan rígido y que yo puedo vivir en América Latina no solo en estados nacionales sino en grandes regiones geoculturales. El Gran Caribe, por ejemplo, que pasa por arriba de cinco países. ¿Quién es que nos comienza en el Mississippi? Y directamente en la casa de Scarlett O'Hara, no sé. El Gran Caribe. La región andina. Otra región, ¿sí? Geocultural, que tiene tradición y vínculos propios. El Río de la Plata, lo sabemos. La cuenca de lo que va a constituir la gran cuenca, el Amazonas y la cuenca amazónica, la zona pacífico, la zona atlántica. Si yo puedo hablar de América Latina y decir, chicos, olvidémonos que somos de algún país, vamos a trabajar en América Latina desde el punto de vista de las políticas de integración a partir de las grandes regiones. Por supuesto, había intenciones internas, hay un montón de otros trabajos de corte y confección que había que hacer, pero otra lectura. Y si se me acepta otra lectura, se acepta que esto solamente es mirado desde el Estado-Nación tiene déficit. Si yo lo miro desde la perspectiva de lo que se denominan los movimientos y las culturas de frontera, en el medio, yo estaba viviendo en Colombia en ese momento, al borde de un conflicto bélico, no quiero usar el concepto de baja intensidad porque siempre lo usan ciertas potencias hegemónicas y que usan el concepto de baja intensidad gente que es de mucha intensidad de la violencia en la gente. Pero en cuanto a un conflicto de una guerra entre Colombia y Ecuador, las comunidades culturales, las personas que viven en la frontera, las familias que están a un lado y otro, seguían mirando la realidad como la habían mirado siempre, es decir, en un marco unificado. Yo creo que en esos días nunca se entendió con tanta claridad lo que era la razón de Estado y la razón social. Eran dos cosas completamente distintas. O sea, la gente no creía la guerra, pero los Estados estaban al borde de la guerra. Yo creo que hay un primer capítulo que deberíamos amasar y trabajar en nuestra propuesta, que es el concepto de diversidad política y social en América Latina como un tema fundamental de la integración. En una zona eso se ha adicionado, pero permítanme acercar, no está trabajando. Yo tuve la última reunión de más, ahora en Buenos Aires. O sea, ha trabajado muy aproximativamente, con mucho cuidado, con demasiado cuidado, como que el asunto presunto. Ese es un punto. En segundo lugar, creo que también es sustantivo, una articulación de proyectos y programas compartidos, que no es fácil, les quiero poner un solo ejemplo. Si pretendiéramos una política de cooperación de largo plazo en el ámbito de la educación superior, ya UNASUR tendría que hacer varios ajustes. En América Latina no se pueden convalidar los títulos, o es muy difícil convalidar los títulos universitarios. Es tremendamente difícil convalidar los títulos de la enseñanza media y básica, con movimientos migratorios de normas. Entonces, cuando los niños se van en Chile, que simplemente no se les reconoce sus estudios, en el medio de una retórica de integración. No puedo negar que lo otro no sale en televisión. ¿Sí? Pero los niños no pueden ir a la escuela en igualdad de condiciones. En Guatemala, Salvador y México pasa lo mismo. O sea, hay un tema que tiene que ver con la articulación con cierta equivalencia en el plano de la educación, en el plano de la salud, en el plano de la investigación científica. América Latina está produciendo poca ciencia. Y ese es un tema de la integración, porque los recursos que se requieren para producir ciencia dura, en buenas condiciones, de competitividad a nivel mundial son enormes. Nos ha generado un conglomerado latinoamericano de investigación de primera calidad en las condiciones actuales. Y la mayoría de los países latinoamericanos tienen acuerdos radiales con otros países a nivel mundial, que no digo que no sean buenos, pero digo que si se hace uno se puede hacer lo otro. Solo un presidente del cual todos tenemos memoria no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Siento que en tercer lugar, en esto de plantear cierta hipótesis de trabajo, también es importante no solamente la libre movilidad, que los europeos la lograron. Ahora hay una fuerte de mi movilidad que puede ir a varias partes de América Latina con cédula de identidad, pero cuando hay un discurso de corriente principal de los medios de comunicación, lo peor que te puede pasar en un aeropuerto es estar detrás de un colombiano, en cualquier país latinoamericano, porque lo que se demora en timbrar el pasaporte es enorme. Yo sé que estamos en integración y eso hay que entenderlo en un contexto anómalo. Pero estamos en integración, o sea, el proceso de la integración, pero ser colombiano es bien complicado. Se le pide visa para ir a Venezuela, que es un país que tiene una política bastante aperturista. Se pide certificado de antecedentes para viajar. Entonces hay tensiones de esta naturaleza que creo que hay que instalar en la reflexión entre nosotros. Por supuesto, la lista sería más larga. Me gustaría señalar siete fantasmas de la integración latinoamericana que me parece importante trabajar. Algunos de ellos tienen cierto nivel de elaboración por parte de algunos estados, particularmente de organismos e instituciones de nuestros países. En primer lugar, hacer una suerte de vamos a hablar franco y mano a mano respecto al tema de la xenofobia en América Latina entre nosotros. O sea, todo lo que muere, que mezcla xenofobia y clasismo, ¿no? Porque las condiciones de América Latina esto va muy juntos, ¿sí? Pero ahí requerimos un debate, una reflexión y una política de debate público a nivel latinoamericano. a ustedes no les quepa duda, fuera de cualquier opinión, que el resentimiento internacional y nacional con Chávez corresponde a Chávez, es por él. Vamos a ver usted, a la élite venezolana que son peores. Quisiera un Chávez nórdico. Pero murieron de muerte. Hay un tema aquí con la xenofobia y la cena que me parece importante poner en circulación en el debate. Un segundo asunto es pensar una política unificada de apoyo a los derechos de todo tipo de los movimientos migratorios latinoamericanos hacia Norteamérica y Europa del Sur. Creo que esto está cediendo de que nuestras cancillerías tengan una política específica singular, pero que las cancillerías latinoamericanas trabajen de conjunto el tema. Eso es un segundo punto, porque el tema va a seguir creciendo y hasta mejor decirlo creciendo. En tercer lugar, también me parece relevante instalar el tema, se ha hecho algo, pero en mi opinión escaso todavía, el cómo vamos construyendo los imaginarios simbólicos que circulan en nuestras reflexiones sobre lo que es América Latina. Claramente la CNN tiene ciertos déficits. Para ubicar. Entonces necesitamos medios de comunicación latinoamericanos y hay que promover esto. Esto es un tema de primera magnitud. Generar debates sobre historia, generar debates sobre derechos, generar debates sobre los procesos culturales, sobre las historias políticas de América Latina. O sea, el otro discurso no está, o está poco, pero es un déficit tremendamente significativo. Me parece al mismo tiempo que cuando hablamos de América Latina en esta misión más global de futuro compartido durante el siglo XX, hay que integrar el Caribe. Siempre hablamos de América Latina y se nos olvida el Caribe. Cierto que el Caribe tiene sus propias complejidades, pero estamos hablando a nivel de cómo construir una política, un proceso que nos localice en la escena internacional en condiciones de dialogar en igualdad de condiciones con nuestras regiones del planeta. Por otra parte, creo que hay que hacer un examen en América Latina, aún en aquellos lugares donde los procesos democráticos han llegado más lejos, de cómo perviven viejas exclusiones y se agregan nuevas exclusiones. O sea, hay que pensar esto desde el punto de vista de una ciudadanía latinoamericana. Y pensar América Latina desde el ángulo de una ciudadanía latinoamericana implica ponerse de acuerdo en algunos puntos muy básicos de lo que constituye los derechos de la ciudadanía latinoamericana, que no son la suma de los derechos país por país, es pensando en una región que en algún momento, ya se señalaba antes, debe concretizar su futuro compartido en una suerte de Estado. Pero si se hace un Estado sin articulación entre los procesos sociales, entre las comunidades, va a ser un Estado fallido, dirían los teóricos de la política. O sea, el desafío es construir un Estado, pero el Estado es un punto de llegada para la construcción de esta unidad latinoamericana en el presente siglo, por lo menos. En penúltimo lugar, respecto a esto, yo creo que también es sensible e importante gestar y construir un espacio latinoamericano con los movimientos y de los procesos culturales de toda la región. Con algunos estamos compartiendo, con algunas otras personas ya avanzando, pero muy larvariamente, es la idea de un parlamento cultural latinoamericano. Cultural. O sea, de procesos culturales de todo tipo y naturaleza. Que vaya desde el singular capítulo de los derechos humanos hasta los emergentes procesos culturales y los derechos de cuarta generación y todo lo que está discutiéndose alrededor de la cultura. Eso sería un soporte fundamental para lo otro, porque muchas veces lo que la razón política estrangula, los procesos culturales lo abren, generan nuevas condiciones y nuevas maneras de discutir los asuntos. Por último, no he hablado porque me complica y nunca sé muy bien cómo tratarlo, de Iberoamérica. Si Si vamos a hablar en serio desde el ángulo de cómo instalarnos respecto a un escenario mundial cada vez más complejo y repleto de riesgos desde América Latina, yo creo que hay que partir por lo menos de dos consideraciones muy escolares y muy fundamentales también al mismo tiempo. Lo que llamamos la península ibérica fundamentalmente tiene su interés en Europa, no en América. Y lo que ha constituido la política exterior de la península ibérica hacia América Latina ha sido inmenso, ha sido un gran aporte en muchos campos. Pero es importante trabajar con el supuesto que son dos cosas distintas de la cosa misma, por ponerlo un poco filosófico, ¿se entiende? No es lo mismo. América Latina y Iberoamérica son dos entidades distintas. Ese es un tema que desde muchos ángulos y perspectivas, con algunos de los que están acá incluidos, hemos debatido ya durante años, pero es un tema que tiene significaciones políticas relevantes a la hora de tomar decisiones. Cierro señalando de que quizás lo más importante que ocurre con la memoria, tanto social como individual, no es solo lo que sucedió, sino también lo que estuvo a punto de suceder. Y ese a punto de suceder en la historicidad latinoamericana ha sido los múltiples intentos que hemos tenido por articular nuestros intereses. Desde un ángulo de identidad latinoamericana, América Latina existe. Cuando me hacía la pregunta, ¿qué es lo que vamos a integrar? América Latina existe, con todas las tensiones y distinciones que he dicho. Lo que pasa es que tenemos que pasar, que tenemos que construir y licuar en el contexto de la política del siglo XXI un mucho mayor nivel de articulación de intereses compartidos, de programas comunes, porque no es la retórica de las razones especulativas de decir tenemos un futuro compartido. Es que pasa que no se pueden cambiar de baño, seguimos juntos. Entonces, nuestra opción es en conjunto. Y eso yo creo que lo tengo como una envidia, demasiado, si ustedes quieren, tosca, pero no menor a la proyección de esta unidad latinoamericana por la que de muy distinta manera tanto ha luchado, logrando a veces mucho, pero fundamentalmente dejando instalada una necesidad histórica de la cual nosotros hoy somos responsables. Gracias. Dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que fuera, la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano levante pronto la mano al señor de las cadenas. En esta hora primera, con

que llegó desde Chile para participar en la mesa redonda Memoria, Identidad y Culturas, aporte del pensamiento latinoamericano en la construcción de la patria grande, dentro del tercer Congreso Argentino de Cultura que se realizó la semana pasada en San Juan. Y la música, Mercedes Sosa. Hoy decíamos al comenzar el programa, han pasado, son las 7 de la tarde, estamos en Radio Nacional, les recuerdo por si nos están encontrando recién en el dial, estamos en Radio Nacional hasta las 20, este es el programa El Puente. Al comenzar hoy el programa decíamos que este iba a ser un programa donde sobre todo la gran protagonista iba a ser la palabra. Es así que les propusimos poder escuchar y compartir esta mirada tan profunda y tan interesante de este chileno. Por lo menos a mí me parece, ustedes pueden pensar totalmente lo contrario de mí y pueden decir con toda libertad que lo que les he propuesto realmente no sirve para mucho. Y está bien que sea así. A mí me sirvió y me pareció interesante poder compartirlo con ustedes a través de la radio. Por esto que decía cuando lo presentaba, que la radio es un vehículo transmisor de cultura y también una herramienta de transformación en la cultura. Y vamos a seguir con la propuesta de la palabra y también al comenzar el programa habíamos dicho y hemos anunciado la visita de la licenciada en Ciencias Políticas, Lucía Cáceres, a quien le damos la bienvenida. Lucía, bienvenida a la radio. Hola, ¿cómo te va? Hermano. Muchas gracias por venir. Muy elegante se ha venido a la radio. Con un anuncio de lluvia. No con sé un qué, anuncio de lluvia. Con una tosecita ahí alérgica. Bueno, espero que mil perdones si me llega a atacar. Todo. Estamos, además, lo que proponemos siempre desde la radio es que el micrófono no sea un impedimento para lo espontáneo y lo que tiene lo que real, ver con ¿no? lo real. Lo que somos de carne y hueso. Así y sufrimos. Y con nuestras limitaciones también. Circunstanciales por lo menos. Exacto, en este caso. Sí. Bueno, había dicho también al comenzar el programa que mañana es el día del politólogo y por esta razón esta era un poco la excusa de hablar. Pero estoy leyendo un libro, estoy casi al final, de un libro que ya lo he mencionado aquí en la radio, del sociólogo inglés Sigmund Bauman, un hombre que escribe con una claridad impresionante. No necesariamente uno siempre está de acuerdo con lo que él dice, pero sí abre muchas propuestas desde el pensamiento para pensarnos en este mundo actual. Su último libro es Mundo Consumo. Y yo le voy a proponer atrevidamente escuchar un poquito más para comenzar a hablar con Lucía, porque no sé qué, y capaz que ella me dice, mira, empezamos mal con esta cosa. No importa, vamos a puede haber muchas entradas al programa. En algún momento me voy a enganchar. Me pareció bueno, ¿sabes? Con el día del politólogo. Me parece que al final vamos a encontrar la pauta porque te digo que lo conozco a este autor. Le vamos a pedir no, que nos saque un poquito de camarita que nos saque, gracias. Pero no esta obra. No esta, esta es la última obra, claro, de Sigmund Bauman. Amores líquidos. Claro, en las sociedades modernas, exactamente. Bueno, dice Sigmund Bauman, esto es un pedacito, él viene hablando en esta parte del libro, viene hablando sobre un rabino, Hillel, que marcó con el precepto amado los unos a los otros, todo un andar en la cultura del mundo occidental, por lo menos, del mundo. Dice Bauman, la aceptación del precepto de amar al prójimo es el acto alumbrador de humanidad por excelencia. Todas las demás rutinas de la convivencia humana, como todas las normas y las reglas prediseñadas o descubiertas de manera retrospectiva, no son más que una lista jamás completa de notas al pie de la página de ese precepto. Podemos incluso ir un paso más allá y afirmar que, dado que ese precepto es la condición preliminar de la humanidad y la civilización y de la humanidad civilizada, si fuese ignorado o descartado, ya no quedaría ninguno para recomponer la mencionada lista ni para valorar hasta qué punto es más o menos completa. Pero permítanme añadir, dice Bauman, permítanme añadir de inmediato, que aunque amar al prójimo no sea tal vez un producto básico del instinto de supervivencia, tampoco lo es el amor a uno mismo, que recordemos, es el modelo de amor designado como espejo en el que se ha de mirar el amor entre prójimos. Amor a uno mismo. y se pregunta, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que amo yo de mí mismo? ¿Qué amo cuando me amo a mí mismo? Y dice, bien es cierto que el amor a uno mismo nos impulsa a aferrarnos a la vida, a esforzarnos al máximo para mantenernos vivos, para bien o para mal, a resistir y a contraatacar frente a aquello que pueda amenazar con poner un final prematuro a nuestra vida, y a proteger, o mejor aún, a aumentar esa forma física y ese vigor con el que esperamos que nuestra resistencia sea efectiva. Esto es algo, sin embargo, en lo que nuestros primos lejanos, los animales, son maestros no menos consumados y experimentados que los más dedicados y artísticos adictos a la forma física y a la salud de entre nosotros. Nuestros primos animales no precisan de expertos que les digan cómo mantenerse vivos y estar en forma. Tampoco necesitan del amor a sí mismos para que éste les inculque que mantenerse con vida y en forma es el modo de obrar correcto. La supervivencia animal, la supervivencia física, corporal, puede funcionar sin el amor a uno mismo. En realidad, dice Bauman, puede funcionar mejor sin él que con él. El instinto de supervivencia y el amor a uno mismo pueden ser caminos paralelos, pero también pueden llevarnos en sentidos opuestos. El amor a uno mismo puede rebelarse contra la continuación de la vida si dicha vida nos resulta más odiosa que estimable. El amor a uno mismo puede inducirnos a rechazar la supervivencia si nuestra vida no está a la altura de los niveles exigibles de dicho amor y, en consecuencia, ya no merece la pena vivirla. Discúlpenme si es un poquito extenso esto, pero me parecía bueno para lo que va a concluir. Lo que amamos, dice Bauman, cuando nos amamos a nosotros mismos, es un yo apto para ser amado. Lo que amamos es el estado o la esperanza de ser amados, de ser un objeto merecedor de amor, de ser reconocidos como tal y de que se nos demuestre tal reconocimiento. En resumen, para tenernos amor a nosotros mismos, necesitamos ser amados o tener la esperanza de serlo. La negativa a ese amor, un desaire, un rechazo, una negación del estatus de objeto digno de ser amado, produce odio a uno mismo. El amor a nosotros mismos está construido a partir del amor que otros nos ofrecen. Debe haber otros que nos amen primero para que podamos empezar a amarnos a nosotros mismos. Y pregunta, ¿y cómo sabemos que no hemos sido desairados o abandonados por imposibles o por indignos? ¿Cómo sabemos que el amor viene, puede venir o vendrá de camino, que somos dignos merecedores de él? Lo sabemos, o creemos que lo sabemos, y tenemos la seguridad de que nuestra creencia no anda errada, cuando hablan con nosotros y cuando se nos escucha. Cuando se nos escucha con atención, con un interés que da a entender la disposición a responder de quien así nos escucha. Entendemos entonces que se nos respeta. Y es a partir de ese estado, de ese ser respetado por otros, de donde deducimos la conclusión de que lo que pensamos y lo que hacemos, o lo que pensamos hacer, cuenta, que importamos. Que el hecho de que sigamos vivos tiene alguna influencia, que somos dignos de la atención de alguien. Si otros me respetan, dice Bauman, es obvio que debe de haber en mí algo que solo yo puedo ofrecer a otros. Y es evidente también que existen esos otros que estarían contentos y agradecidos de que se les ofreciera ese algo mío. Soy importante y lo que pienso, digo y hago es importante también. No soy una cifra fácil de sustituir y de eliminar. Tengo algún tipo de influencia y no solo en mí mismo. Lo que digo y lo que soy importa. Y esto no es una fantasía que yo me haya inventado. Haya lo que haya en el mundo que me rodea, este sería más pobre, menos interesante y menos prometedor si de repente yo dejara de existir. Y concluye Bauman este pedacito, ¿no?, diciendo: si esto es lo que nos convierte en objetos legítimos y apropiados del amor a nosotros mismos, entonces el llamamiento a amar del mismo modo a nuestros prójimos, es decir, a esperar que nuestros prójimos deseen ser amados por los mismos motivos que suscitan nuestro amor a nosotros mismos, invoca el deseo de esos prójimos de que la dignidad de su valor único, irreemplazable e innegable sea igualmente reconocida y confirmada. Este llamamiento nos anima a asumir que los prójimos representan, de hecho, ese valor, al menos hasta que demuestre lo contrario. Amar al prójimo como a nosotros mismos significaría entonces respetarnos mutuamente nuestra singularidad respectiva, valorarnos por nuestras diferencias que enriquecen el mundo que habitamos conjuntamente y lo convierten en el lugar más fascinante y agradable. Y para esto me parece que tenemos una herramienta que es la política. Sí, bueno, ha sido un poco largo. Largo. Pero esto de esta introducción, pero me parecía, digamos, que estaba bueno para entrar a hablar. Simple, simple en la exposición, en la descripción. Actualísimo, ¿no? Porque plantea un tema que está en la ética, ¿no? Y la ética está cerca de la política, no puede estar lejos. Sin duda, ¿no? Y desde una mirada, ¿no? Que una parte, digamos, o una línea, ¿no?, de los politólogos está, que es la mirada sociológica. Claro. ¿No? No todas las universidades eligen en su plan de estudios esta mirada. Algunas prefieren la jurídica. Claro. Que es nuestra universidad. Ah, fíjate vos. Mirá vos. Y no la sociología. No la sociología. Y mira, para un politólogo, ¿no? Exacto. Yo tuve la oportunidad. Este señor habla como un politólogo. Es un politólogo, pero su base de formación académica profesional es sociológica. ¿No? Ahora, antes de irnos, ¿por qué se elige lo jurídico antes que lo social para mirar como herramienta? Y ese es el uso de ¿son cuestiones ideológicas? Sí, mucho que ver, sí, el patrón económico que hay, a ver, tenemos muchos abogados en el medio, entonces los ponemos en tal cual materia, ¿viste? Los sociólogos acá en La Rioja no abundan, ¿no? Mendoza tiene esa línea. Hay tres líneas, ¿no? La jurídica, ¿no?, que es la de nuestra ciudad, la universidad de nuestra ciudad, la sociológica, que es la que elige Mendoza, ¿no?, y la otra, ¿no?, la estadística, ¿no?, los que están expertos en marketing, en medir la opinión pública, en medir Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires, ¿no? ¿Y Córdoba? O sea, Córdoba es igual que esta. Ah, igual que esta. Claro. Esto es el convenio que tiene, ¿no es cierto?, con algunos profesores de Córdoba, trae gente de Córdoba. Porque fue tradicional la Universidad de Ciencias Políticas de la Católica, que fue la primera que tuvo Córdoba, sí, ¿no? Sí. Y después lo fue De todos modos, a partir de 1900 y algo, se empieza a pensar en la Argentina, en carreras, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el ámbito de la politología, o de la ciencia política, o del cientista político, si le querés llamar así. Yo tuve oportunidad, ¿no?, de meterme en el otro enfoque, ¿no?, sociológico, al ir a dictar clases en Catamarca, donde el plan de estudio me pedía cosas que yo las tenía en una visión muy general, ¿no?, y me obligó a entrar hasta en psicología política, me obligó. Ah, miramos, psicología política. Psicología política, para estudiar los diferentes perfiles de los estadísticas, de los políticos, ¿no?, y esa relación de ida y vuelta, de mandato y obediencia que tienen con el ciudadano, o sea, el gobernado y el gobernante. Bueno, perdón, antes de irnos, ¿semiótica se estudia en las carreras de ciencias políticas? No. Qué interesante. No se estudia como tal, pero sí se estudia el lenguaje de la comunicación, No es un fuerte. Como tampoco acá no hay marketing político, claro. ¿No? En esta, pero sí en las otras. En las otras podrías encontrar una materia, digamos, que tenga que ver con el análisis del discurso. Claro, porque el tema de la política es el discurso. Es el discurso, fundamentalmente. Claro, exactamente. Exacto, la intencionalidad, y de claro. Ahí se definen los modelos de gobierno, los modelos de llegar a la gente, de formar la opinión pública, de manipularla, seducirla, incluirla. ¿Los gobernantes deberían ser politólogos? Es mucho pedir. No, es mucho pedir. No. Pero sí, los politólogos tienen que estar más cerca de los gobernantes. Claro. Porque tendríamos que empezar ya a meternos, ¿no?, en las cuestiones nuestras del día del politólogo, ¿no?, las carencias que tiene y las posibilidades, ¿no? Pero yo no me quería ir vamos a ver un poquito a esto. Por favor, además veo que he tomado nota. Yo tomé nota. Por favor, no me ha sido ajeno el tema. No me ha sido ajeno, porque yo ya tengo mi libro a publicar. Ah, su segundo libro. Sí, donde yo ya hablo del amor por sí mismo, que es diferente al amor propio y que es diferente al egocéntrico. Totalmente, ¿no? O sea, jamás a nosotros en nuestra formación educativa del sistema de vida nos dieron, esta mirada de querernos, porque se trata de querernos, de aceptarnos, de potenciarnos, de construir autoestima, autonomía, para recién ser emancipados. Claro. Si uno en este momento no se valora como tal, y mira de dónde parte Bauman, ¿no? Parte de un principio cristiano. Sí, Amaos a los unos, a los otros, como yo. Y al prójimo, el amor al otro como me amo a mí mismo. Pero el otro ahora... Mira ya la idea del otro, cómo se plantea ahí desde... Porque esto también es un concepto que el cristianismo también lo toma... Lo toma muy bien, ¿no? Y es muy chica ese aporte del cristianismo, donde el mundo, ¿no? El mundo terrenal puede ser el mundo de vida parecido al divino. Claro. O sea, porque el evangelio que te viene a decir, a ver, construí acá en esta tierra, ¿no?, lo que yo deseo que sea para ustedes. Y no esto, como por ahí se dice, bancatela acá porque allá vas a tener el reino de los cielos que te va a recibir. Está. No, la construcción acá es la eso, felicidad. Que es la única posibilidad que tenemos de construir, claro. ¿No? Por lo menos de esta manera. Y realizarnos como seres humanos. Claro. ¿No? Por eso para mí, debajo de todo este planteo sociológico y con una intencionalidad política muy evidente, es de revalorizar el gen antropológico. O sea, nosotros no vinimos, ¿no?, a vivir solos. Vinimos a este mundo a vivir en comunidad. Comunidad primero, que son los lazos, ¿no es cierto?, afectivos, vinculares, ¿no? Y después los sociales, donde entra, ¿no?, la ley, la norma, claro, el respeto. Claro. ¿Viste? Pero eso es posterior. Primero es el vínculo. Claro. Primero es, a ver, la mirada, la escucha, el respeto, el cuidado por el otro. Claro. Ya no, eso se ha perdido en esta sociedad de velocidad, sin son ni ton. Bueno, por eso, ¿no?, es muy revolucionario hablar de esto en, digamos, un mundo donde el consumo te propone, exacto, otro modelo, ¿no? El consumo y esto, los medios tecnológicos. Claro, claro. ¿No? Son herramientas nada más. Así es. ¿No? Para adaptarte a estas circunstancias de la vida que te tocó vivir. Así diferente es. Hace 100 años, a 30, 40 años atrás. El mundo evoluciona a través del progreso, a través de la invención de la yatia humana también. Claro, claro. Pero no por eso vamos a perder nuestra identidad humana, de dignidad, que nosotros seríamos los que manejamos esos instrumentos, y no esos instrumentos nos hacen perder hasta, digamos, el corazón, digamos, humano, ¿no? Así que es. Evoluciones, sentimientos y afectos, ¿no? O sea, Bauman para mí viene a jerarquizar lo que ya Habermas, claro, posterior de la escuela crítica, ¿no?, hablaba de la razón instrumental dialogizante. Ajá. El ser humano se realiza, como la otra vez te decíamos, porque yo soy de esta, ¿no?, mirándonos, ¿no?, a través de la aceptación del otro, a través de la mirada. Hoy escuché al doctor Abel Albino, que es el médico que ha creado una fundación acá contra la desnutrición, Y comentaba un caso que una señora, ¿no?, que la volvió a ver al tiempo, que tenía un hijo desnutrido, llorando. Entonces ella le dice: ¿por qué llora, señora? Dice: ¿qué le pasó a su hijo? ¿Está bien? ¿Murió? No, está bien. ¿Y por qué llora? Dice: porque nadie me habla. Nadie me habla. La pobreza la arrinconamos, la escondemos, la tapamos, no miramos al pobre. El pobre es un ser humano tan igual a nosotros que encima está sufriendo las carencias que este mundo frío, amoral, ¿no?, con poca ética, sin sanción, ¿no?, la dejó excluida. Entonces, lo básico para la construcción de una sociedad es esto que decíamos, ¿no? Aceptar al otro, aceptar la alteridad, aceptar al otro que está, que es igual. Nacimos todos de un vientre, de una matriz, nacimos todos en un lugar para ser criados, cuidados, pero que las circunstancias sociales, y ahí es tema político, sociales, claro, no hizo que esa persona esté gozando de todos los beneficios de lo que es saber vivir bien. Claro. Pero fíjate, no perdió, sí, ¿no?, su capacidad, porque piensan, no son tontos, piensan, no perdió su capacidad de poder saber qué le estaba pasando. Entonces, Bauman apunta, ¿no?, al amor por sí mismo, el amor que tenemos que tener nosotros con nuestro cuerpo, en primer lugar, que es el que, la corporeidad, es el que nos está haciendo la identidad de quiénes somos. Y es el lugar a donde también el poder ataca, el cuerpo, ¿no? Exactamente, no es casual en la política de los 90, ¿no?, la concentración de la riqueza en un lado, ¿no?, y empezó todo el cuerpo social a fragmentarse, a no acceder, ¿no?, vivimos en una burbuja. Al principio pensábamos que todos estábamos bien, después empezábamos a ver, vendimos todo, quedamos en la ilusión, y bueno, todavía está eso, todavía no se ha ido. Los cambios sociales o los hechos sociales son muy profundos, son de años, cuesta, por eso la responsabilidad del político es mayor, porque un cono de sombra que deja la realidad sin tratamiento puede convertirse, ¿no es cierto?, en un ángulo, en un plano mayor y difícil de revertir. Y hablamos de oscuridad, ¿no? Y hablamos de oscuridad, exacto. Mira, sí, el otro día, hay muchas cosas que podemos hablar con vos, desde esta mirada también, como revalorizando o poniendo en valor el rol de un politólogo, ¿no? Las miradas que se pueden aportar. Hablabas de la pobreza recién, sí, y hablabas de el silenciamiento y también la invisibilidad, ¿no? Lo invisible, no están, no puede hablar, no le escuchan porque es invisible frente al otro. Leía la semana pasada, me parece que fue la semana pasada aquí en la radio, en la edición del mes de septiembre de Le Monde Diplomatique, de la publicación que se hace en Argentina, la versión argentina, una entrevista a un politólogo brasileño, Suárez, que es especialista en temas de seguridad, social, ¿no? Sí. Y hablaba con el tema de la pobreza y con el tema de la inseguridad. Y entonces, hablando de esto, ¿no?, diciendo, planteando claramente, todos decimos, la inseguridad es fruto de la pobreza, la delincuencia es fruto de la pobreza. Y él dice, sí, es una de las causas, pero no es la única. Y ella habla de los de las otras formas en las sociedades, en las instituciones de la sociedad, que son las que están tan profundamente enfermas, como las Fuerzas Armadas o las policías o lo que representan, que verdaderamente son parte de esa inseguridad a la que se hace referencia y en la que siempre se pone el acento, que es la pobreza, ¿no? Como diciendo, hay una gran hipocresía cuando se dice que solamente la pobreza es el lugar, porque además, dice él, entre otras cosas, ¿qué diríamos de tantos pueblos en el mundo que en su mayoría son pobres y no son violentos y tienen una dignidad de vida? Es decir, poniendo estos otros casos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Esto, ¿no? De creer que la pobreza es el germen o es el magma de donde nace o donde se gesta la inseguridad. Es un elemento, no lo vamos a discutir. Por supuesto, sin duda. Claro, pero parece ser, ¿no es cierto? Antes les molestaba a la política, ¿no?, que se hable de la pobreza. Y es lo que decías vos, que había que taparla, no había que esconderla, había que no darle importancia, ¿no? Ahora ya es una preocupación y ya no solamente valen las estadísticas, porque te dicen un número para saber cuántos están en la franja de la indigencia, cuántos son los posibles nuevos pobres, cómo van, ¿no es cierto?, la evolución del ingreso. Fíjate que Argentina creció, ¿no?, en este último mes el 11%. Así es. ¿No? Es increíble, primera vez de hace mucho tiempo que no se dan estos guarismas. Pero crecer no es lo mismo que desarrollo. Por supuesto. Entonces, para mí, ¿no?, con buenas políticas públicas, con mucha voluntad política, con una visión de estadista, no del oportunismo del momento, de los votos, sino la oportunidad de las nuevas generaciones, claro, la oportunidad que hay que darle a esta gente como nueva generación y las que vienen, eso es lo único que puede, en un esfuerzo, ¿no?, de todos, no solamente de los gobernantes, sino de la sociedad, que es el piso, ¿no?, el sustento del Estado, y ahí entramos nosotros como sociedad, los que podemos revertir esta situación. Siempre se dijo que Argentina tenía un potencial intelectual, humano, muy rico. Eso está en duda, porque la pobreza, lo decía hoy el doctor Abel Albino, en el año, si un niño no recibe todos los nutrientes necesarios para que sus neuronas se multipliquen, no sé, a velozmente, en no sé cuántas cantidades, ese chico, esa futura persona, está como imposibilitado a construirse como tal, ¿no? Primero hay que cuidar, la nutrición, ¿no?, y después una buena educación, pero también la nutrición junto con el afecto, que ahí volvemos a Bauman, ¿no? Los vínculos, el amor, el cariño, el tema de la piel, el tema del cuidado, ¿no? Eso hace que los chicos, futuros pueblos desarrollados del mundo, tengan la capacidad de poder construir una nación. Entonces, mira vos, lo importante, esto es muy nuevo, lo escuché hoy en un programa del mediodía, relacioné el tema de la agenda de las políticas públicas actual, ¿no?, y con lo que Bauman nos viene a plantear a través del amor por sí mismo. Ahí, hoy vemos a la juventud drogada, ¿no?, y quiero en esto retractarme. No toda la juventud. Alguna parte, exactamente. Exacto. Hay que empezar a ser cuidadosos. Sí, en sí, esto, por favor, ¿no?, porque en esto, sí, si porque... no, también entramos en el mismo discurso de poner en un lugar que no hay que poner. Es lo que decíamos de la inseguridad, ¿no? Así o sea, es. Que es el fruto de la pobreza. No, hay muchos oportunistas también, por ¿no?, supuesto, que viven de esto. Y muchos que saben, ¿no?, de que hay una justicia débil, que las instituciones son débiles, ¿no?, que no hay sanciones, hay premios. Así entonces es. Vos ves un sentir de la del alma, ¿no es cierto?, nacional, un sentir del hombre y de la mujer argentina, de que vale todo. Que vale todo. No hay presencia de norma, no hay presencia de respeto por la ley, no hay el Estado de Derecho, y eso es... ¿Y no está la sanción? Y no está la sanción. O sea, el autoritarismo del terrorismo de Estado dejó totalmente una marca que bueno, creer que la autoridad, ejercer la autoridad, el Estado de Derecho, es ser autoritario. Eso dice este brasileño también, en coincidencia con lo que vos estás diciendo. No olvidemos que nuestras policías son herederas de las dictaduras. Exacto. Entonces... Y que la policía, digamos, el sistema que tiene el Estado, ¿no?, el de vigilancia, como el sistema de educación, son las dos herramientas, ¿no?, que tiene, que se vale un gobierno, ¿no?, para normalizar. Foucault, vos sabés claro, muy bien lo que aportó sobre esto, ¿no? Claro, o sea, están así. Ahí, ¿no?, como... como presentes, pero lo feo, lo dañino, es cuando la presencia de esto, ¿no?, con autoritarismo, sin el ejercicio de la libertad, del disenso, del respeto por el discurso del otro, de la figura corpórea por el otro, ¿no?, te lleva a, digamos, te lleva a aceptar, ¿no es cierto?, que claro, esa forma de la impunidad, la forma de la impunidad. Mira, se nos hace tan común ya leer en nuestros diarios, hablando de nuestra realidad más próxima, digamos, se nos hace tan común leer en casos policiales, por ejemplo, y esto no es nada en particular en contra de la policía, son análisis, que por ejemplo se dice, se denuncia que la policía plantó pruebas en el lugar del... Lo leímos tantas veces que ya nos hemos acostumbrado a que la policía plante pruebas, por ejemplo, una manera. O día de por medio leemos una denuncia de que alguien ha sido torturado en una comisaría. Y por otro lado leemos que el gobierno, el Estado argentino, se ha comprometido nuevamente a luchar contra la tortura. Y firma convenios y firma pactos y se compromete públicamente, y hay discursos de nuestros presidentes, ministros, gobernantes y demás, hablando de que estamos en contra de la tortura, y sin embargo la tortura es una práctica cotidiana. Es decir, esta contradicción entre el discurso y la práctica. Una ley nacional que ahora 10 gobernantes dicen, nosotros tenemos la autonomía de disponer. Es decir, todas estas cosas que son la contradicción, o que aparecen como una contradicción, ¿no? Yo había pensado que el último punto de este trabajo de análisis de la palabra, como lo estamos haciendo, sea hablar de la ética, ¿no? Porque un gobernante puede tener principios, o una convicción de principios, ¿no? Pero es mucho pedirle que un gobernante lo tenga, porque si no, podría entrar los principios de San Francisco de Asís, por ejemplo, vivir en la pobreza, pero en esa pobreza por elección, no por perder la dignidad, que es lo que pasó ahora, sino ser pobre, casto, humilde por elección, no porque te enchostren y te acomoden y te encasillen en vivir en la pobreza. Entonces, eso no le podés pedir a un gobernante, pero sí le tenés que pedir una ética, ¿no?, de convicciones, ¿no? Una ética que él sea responsable después de lo que deba hacer, ¿no? O sea, Kant había dicho hace mucho tiempo, dice, la política tiene que ser astuta como la serpiente, pero la política sin la moral no sirve, porque tiene que venir, la moral dice, tiene que venir la mansedumbre de la paloma. O sea, la política necesita, el político necesita estar atento a las circunstancias que puede generar con sus actos de gobierno. Ahora recién nos acordamos del Estado de Derecho, ¿no?, en esto que vos hablás de los gobernadores que respeten la autonomía constitucionales. Eso es un punto, ¿no? Lo que importa ver si con esto que quieren hacer, no estamos comprometiendo el futuro, que ahí el político se supera a ser un político de moral, ¿no?, el futuro de las nuevas generaciones, porque el bien común está en cuestión, porque el acto de la justicia también está en cuestión, porque está en cuestión nuestra seguridad, el amor por sí mismo, no vamos a tener elementos para vivir bien, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad. O sea, puede ser como San Francisco Solano, puede tener una opción de vida, pero la sociedad no le pide que sea eso. Le pide que sea ético con las, como dije hace rato, con las convicciones, ¿no?, de gobernante, de el mandato que le dio la sociedad. Porque la sociedad es otro de los puntos que tenemos flojos nosotros como sociedad. El poder está en nosotros. Se ha invertido. Bueno, porque el concepto, nosotros no lo hacemos. Lo hemos invertido nosotros. Nosotros o lo hemos legitimado. No lo habilitamos como tal. Claro. O sea, si nosotros tendríamos realmente la conciencia y revalorizaríamos nuestra capacidad de elegir, ¿no? Para legitimar. Así es. Para legitimar, nosotros seríamos muy cuidadosos con la elección. Totalmente. De nuestro gobernante. Bueno, vos fíjate que hemos incorporado en nuestra habla, es decir, la clase gobernante, claro. la clase política. Porque, la separamos de nosotros, exacto, y legitimamos desde la comunicación, y cuando hablamos de, claro, quienes ejercen la función pública o están en un espacio de lo político, decimos la clase dirigente, la clase política, y la separamos de nosotros. Claro, esas son las democracias delegativas, ¿no es cierto?, o las democracias electoralistas. No las democracias participativas, donde yo también soy parte de ese Estado, que no es lo mismo decir que gobierna. El gobierno es momentáneo, por eso es mayor la responsabilidad. Viene y se va. Ahora, pero deja. Hay una cosa que me parece que por lo menos nuestros gobernantes o no lo tienen. El peso de la historia. En algún momento les va a caer el peso de la historia encima. No se piensa en función de eso. Y me parece que está muy débil ese pensamiento de autorreflexión, de autoanálisis, de la ética, porque la ética se trata de eso, ¿no? El político tiene que sentirse contento de realizar, que ha realizado una parte de la tarea, pero nunca satisfecho totalmente de que realizó todo, porque siempre va a tener una parte que resolver. Y en esa búsqueda de nuevas soluciones o de soluciones adecuadas, ¿no?, nace la esperanza. Porque si no, si nos quedamos en el análisis puro de la realidad política actual, es sumamente decadente, ¿no? Es pesimista, ¿no? Parecemos al principio este básico del contrato entre Estado y sociedad, cuando Hobbes decía, el hombre es el lobo del hombre. Estamos en una sociedad muy parecida a eso, todos nos comemos entre todos, hasta nuestros gobernantes nos comen nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nos mienten y no cumplen con sus promesas electorales. Entonces, todo eso, más la pobreza, que se la ve con un manto negro, ¿no es cierto?, difícil de sortear, el tema de la inseguridad, todo eso hace el descrédito hacia la política, que es el momento que estamos viviendo. Un descrédito tan grave, tan, que es un boomerang, tan evidente, pero va a ser un boomerang para nosotros mismos. Porque cuando nosotros le demos la vuelta a esa situación, es campo fructífero, campo orégano para esa clase política que haga lo que... Porque, claro, la concepción es delegar. Yo lo voté y él ya me... Está. Ya está. No. Ese, y ese encima, es acto, ese, ¿no?, es un acto que tenemos que reverlo, por esto que decía Bauman. Me sirve un montón, nunca había pensado que me iba a apoyar en Bauman hoy. El amor por sí mismo, porque por sí mismo yo también tengo que cuidar a mis descendientes, a mis hijos, a mis nietos, a las nuevas generaciones que van a vivir esta tierra. Hace falta sensibilidad también para eso, y la sensibilidad tiene que ver con el amor, ¿no? Es el amor, volvemos, pero claro, también nos han inculcado culturalmente el amor romántico. Claro. El amor es superfluo, banal, encerrado en un corazón. En un corazón. Eso, claro, es un cliché que los comunicadores, la televisión, lo visual influye mucho, ¿no? El amor verdadero es este que hablábamos al principio, ¿no? De construir un gen, digamos, un gen antropológico de aceptación, de cuidado del otro, ¿no? De respeto, ¿no? Donde todos tenemos que reconocer que la ley es necesaria que existe, porque la ley nos ordena. Así es. La ley nos encuadra a que todos trabajemos para construir, por ejemplo, la paz, la felicidad, un orden aceptable, ¿no? Y bueno. En estos días que estuve en San Juan, Lucía, participando del tercer Congreso Argentino de Cultura, se ha escuchado muchos discursos, viste que se escuchan muchos discursos en las aperturas, en momentos y demás, y uno no puede dejar de comparar los discursos, ¿no? Esa manía que uno tiene, bueno, es un vicio de... Pero es útil. Pero también, viste, que tiene que ver con la profesión, uno siempre está buscándole cinco patas al gato, ¿no? Yo te voy a dejar tranquilo. Sí. En la política existe la política comparada. Claro. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Te quedas tranquilo y seguís con esa impronta que tenés, porque es la manera de... Escuchaba los Concretamente el discurso, uno de los discursos que me impactó por la estructura, cómo estaba armado, el del gobernador Gioja de San Juan. Y en el discurso del gobernador había claramente uno... Creo que no compartiría la mayoría de las políticas de Gioja, me parece, pero en el discurso, ¿no? Había un... estábamos todos incluidos. Yo sentía que estaba incluido en ese discurso. Y que no me estaba hablando el dueño de una gran empresa, me estaba hablando un gobernante, con autoridad de gobernante. Eso sentí. Que viste que se ha perdido un poco esto, ¿no? Y está como no en el sentido del autoritario, sino del que cumple el rol, ¿no? Y habla. Y no podía dejar de comparar con otros gobernantes que hablan de gateras. Yo no voy a alargar la gatera a ninguno para... Exacto. La carrera, la gatera es el lugar de donde salen los caballos para las carreras. ¿A quién se siente el dueño, un gobernante que se siente el dueño este de la gatera? Es el espíritu de la ley de Lema. Bueno, fíjate qué terrible, qué perverso. Está prohibida, pero sigue. Claro, ¿no? La gatera. En el discurso. Y en la gatera participan solo los caballos que fueron elegidos para que corran la carrera. No estoy incluido, solo unos pocos, los que el dueño de la gatera elige que sean los caballos que van a caer. Es decir, todo lo que está implícito en esos discursos, ¿no? La diferencia. Y decía, pero pucha, somos hijos de un mismo país, educados bajo una misma forma, con rasgos culturales parecidos, y sin embargo... Todavía los riojanos, me sentí en el siglo, no sé, en el siglo XIX o XVIII quizás, no sé, XVII o XVII. Menos, por ahí bueno, andamos. Esto, en el discurso, ¿no? Y ahí lo que quiero ir a esto, a ver si me sigue la cabeza, si usted me la sigue bien. En todo esto, ¿qué hace un politólogo? ¿Le va un gobernante y le dice, gobernante, no hable de gatera? Yo sería astuto, ¿no? Sería cauto. La prudencia es una de las virtudes de la política. Yo no me como todo lo que escucho, porque un discurso tiene que traspasar la práctica, lo que hablábamos hace rato. Yo no puedo entender que el discurso, la oratoria, ¿no es cierto? Me está pareciendo más al discurso metonímico, que es el que... Ajá. O sea, ¿cuál es? El discurso populista, ¿no? Tiene una habilidad muy grande para captar de vos tu emoción, para captar de vos tu sensibilidad y tener un punto de identidad común. Pero si yo lo veo a Gioja, ¿no? Haciendo desastre, claro, ¿no? con el tema de Veladero. Así es. ¿No? Yo no entiendo. Claro. Y esto ayuda a la confusión actual de ver la política. El politólogo quiere convertir a la política en ciencia. Entonces va a buscar las herramientas que la ciencia social, hermenéutica, le da para hacer un modelo interpretativo de la situación. Él tuvo un hecho social, el encuentro de gente de la cultura, perteneciente a la cultura. Y le metió el hecho político, ¿no es cierto? El discurso que él quería cooptar las voluntades de todos. Entonces, yo voy a reconocer un político, ¿no?, que cuando le vea visiones de estadista. Acá hay un fantasma también muy grande, antes que se me vaya lo diga. Se cree, ¿no?, que la ausencia, la carencia de trabajo, que es un problema mundial, y la Argentina está implícita en ello, ¿no?, se va a resolver con el tema de la minería, ¿no? Y ya hay muestras demasiadas. Catamarca. Es uno. San Juan mismo. Bueno, yo no conozco la realidad. Cosas que escuchar las otras. Yo voces. He estado muy cerca, ¿no es cierto?, de trabajando en Catamarca y he escuchado a los catamarqueños, ¿no? Pero este discurso, por ahí hablábamos hace rato de la semiótica, ¿no? Este discurso manipulador, seductor, es parte, ¿no?, del arte de la política. Y cuando se dice arte de la política, se cree que los medios tienen que ser ricos, ¿no? Y te convencen con los medios, con los espejitos, con los colores, con los escenarios, con todo, que es parte. Los medios son útiles, pero si vos tenés bien claro el fin. Porque si vos apuntás más a los medios y opacás el fin, es como poner los caballos adelante de un carro. Entonces sabemos que es el ahora hay activismo político. El que hace parece ser el buen político, ¿no? No quiero decir que tampoco, acá no hay que jugar a los extremos, a eso voy, ¿no? Hay que buscar los puntos intermedios de equilibrio. Y de equilibrio, ¿no es cierto? Aristóteles era famoso en esto, ¿no? El punto, el justo medio, decía él, ¿no? Entonces, no todos, no todos los ciudadanos pueden hacer estos análisis interpretativos. Y ahí está el politólogo para hacer el enlace. Pero el politólogo también con ejercicio real, ¿no? Con ejercicio comprometido con la situación. Si bien es cierto, el día del politólogo tiene poca vida, ¿no? Porque mañana. En el y el 2006 se inauguró, se estableció, ¿no? ¿Y por qué se estableció? Por Mariano Moreno. Por Mariano por Moreno. El nacimiento de Mariano Moreno. Ya vamos a hablar así. El día del periodista por el día de la muerte de Mariano Moreno. Exacto. Claro. Y el día del politólogo por el nacimiento, el 23 de septiembre de 1778. Ah, mira. Entonces, el politólogo es el que tiene que generar estos espacios intermediarios, ¿no? En la teoría de la comunicación es muy importante el árbol en esto. Claro. ¿Te acordás? Claro. Cuando él analizaba en una manada de animales, ¿no? Unos que estaban allí haciendo así las orejitas paradas, como oteando el peligro. Así es. ¿No? Y recién daba la orden de abajo, cuídense porque viene peligro. Yo más o menos identifico al politólogo con esto, ¿no? Un analista, ¿no? De la política para, con las herramientas de la ciencia política, tratar de llegar a sacar esos conos de sombras que hace rato decíamos, aportar luz desde un lugar, ¿no es cierto?, científico, ¿no? Y cuando digo ciencia no digo la ciencia dura, ¿no? De la razón instrumental, ¿no? Donde solamente valen las estadísticas, los métodos experimentales. Hablo de la hermenéutica, hablo de la comprensión, hablo de la razón dialogizante, hablo del contacto personal con el otro, esa sensibilidad que tiene que tener el politólogo también para ayudar al político de... Y los técnicos, acá en La Rioja, el aparato estatal, tiene muchísima gente que trabaja en las políticas públicas. Pero no seamos meros instrumentadores de la política. También aportemos la visión de lo político. Me parece que sí. Bueno, eso también nos falta. O sea, no esta participación protagónica. Claro, o sea, no a seguir ejerciendo la delegación. Es él. ¿A dónde trabaja un politólogo cuando termina su carrera? Bueno, mira, ¿o dónde debería trabajar? El campo es amplísimo. La UNESCO en 1948 ya daba, ¿no?, ideas de dónde trabajar. Desde la teoría y la filosofía y las ideas de la política, ¿no? Sí. Desde el segundo lugar era todo el tema de las instituciones, el gobierno, la administración pública, ¿no? La administración privada también, ¿eh? El tercer campo podría ser los partidos políticos. Los partidos están ausentes acá. Se rompió la lógica bipartidista, la usina de generación y de análisis de la política que heredamos de la actual y la que queremos, ¿no? Los nuevos movimientos sociales, las ONG, la formación de opinión pública, donde ahí también tienen que estar juntos, como lo que vos estás haciendo acá en este espacio, ¿no? Y después la parte internacional, ¿no? Del derecho internacional público, privado, ¿no? Con los nuevos bloques regionales, económicos, para formar, ¿no es cierto?, estos polos de desarrollo. Ahora, o sea, mira vos, sí, ¿no?, todos los espacios, cuatro campos, ¿no?, y cada uno amplísimos, cada uno de ellos. Claro. Ahora, ¿por qué se elige estudiar ciencias políticas? Nuestros Mira, jóvenes, ¿por qué eligen hacer la ciencia política creo, en un mundo donde la política está tan devaluada, sí, o aparentemente devaluada? Mira, una característica de esta sociedad actual es de tener actores en la política, ¿no?, que salen de mundos, ¿no?, que no son de la política misma. Tenemos artistas, vos viste, sí, hasta sí, la Belén Blanche, sí, sí, que sí, va a ser ahora intendente del Pará. terrorífico. Bueno, muchos jóvenes habrán entrado, entrarán, y habrán entrado porque yo también entré, con la ilusión, ¿no?, de mejorar esta situación. Otros entrarán porque quieren ser protagonistas activos de la política, en cargos públicos, otros entrarán por querer formar nuevos movimientos políticos, nuevos partidos. Es amplio, pero las aspiraciones no tienen que quedar, o los sueños, las utopías no tienen que quedar muertas. Si entró y se desgastó estudiando, porque es muchísima la literatura, la bibliografía de la calle, es muchísima. Yo me recibí y tuve que seguir estudiando. Seguro. Es más, como te decía, cambié el enfoque. Claro. Cambié el enfoque, me fui a la sociología. Yo adoro ahora la sociología, claro, porque primero para mí está el hecho social. Cuando este hecho social necesita, ¿no?, tener un protagonismo, un cambio, ejercer algo, ¿no?, para el bien común, el justo medio, ya entra lo político. Entre el approach, que se llama, ingleses que hicieron un gran aporte, ¿no?, a la ciencia política. Hay que recuperar las utopías, ¿no? Sí. Y no tenerle miedo, ¿no?, a la palabra. No, porque las utopías son... Y si empezamos a pensar en utopías de nuevo, ¿quiere decir que estamos pasando el posmodernismo, señora? ¿Lo estaremos superando? Sí, es un intento, digamos, de esta sociedad licuada, como dice este hombre, ¿no? Sí. Instituciones desfondadas, hombres deslivinizados, ¿no es cierto?, que han perdido, ¿no?, su capacidad y su potencialidad de ser hombres, ¿no? Llámese masculino y femenino, por eso toma la palabra de Freud, ¿no?, la libido, es decir, sí, la potencia para actuar. Y bueno, y porque también nos debemos salvar, así no podemos continuar. Ya el posmodernismo hizo mucho, hizo todo esto vacuo, amorfo, lánguido, permeable, líquido, como dice. Exacto. Y empecemos, mira, este hombre empieza por uno mismo. Así es. O sea, empezamos por nosotros, como seres humanos que somos. Dice Sigmund Bauman, nuestras vidas, lo sepamos o no, nos entusiasme la idea o abominemos de ella, son obras de arte. Para vivirlas como exige el arte de vivir, debemos fijarnos retos, como debe hacerlo cualquier artista, que sean difíciles de afrontar, objetivos que estén mucho más allá de nuestro alcance y criterios de excelencia que parezcan hallarse muy por encima de nuestra capacidad para satisfacerlos. Necesitamos intentar lo imposible, y solo podemos aspirar, sin contar con el beneficio de un pronóstico fidedigno, ni aún menos de certezas de ninguna clase, a que con un prolongado, agotador y extenuante esfuerzo, seamos mínimamente capaces de satisfacer tales criterios y de alcanzar esos objetivos, y de ese modo estar a la altura del reto impuesto. La incertidumbre es el hábitat natural de la vida humana, pero es la esperanza de huir de dicha incertidumbre la que constituye el auténtico motor de nuestros empeños. Sigmund Bauman, Mundo Consumo. Señora, bueno, un placer enorme charlar con usted nuevamente. Bueno, gracias. El tiempo siempre nos queda corto, siempre, lo que nos obliga a que nos volvamos a encontrar. Bueno, y que nos propongamos. Yo en el día del politólogo, espero haber realizado un mínimo aporte. Me parece, ¿no?, que más que mínimo, señora. Sí, es tan amplio el campo de la ciencia. Perdón, una preguntita. Sí. ¿Usted conoce algún politólogo que sea asesor, por ejemplo, de nuestros gobernantes? Sí. ¿Sí? Sí, conozco. Me quedo más tranquilo, señora. Digamos, puedo ser yo también, ¿no? Se dejan cooptar. No se mantiene el... Este hombre, Bauman, ¿qué sigue diciendo? Creer en las utopías, creer en los sueños, creer en la capacidad de realizar. Así es. Si él se ama a sí mismo, tiene el poder que hay, que no es solamente la energía, sino también la posibilidad de realizarlo, ¿no?, de saber usarlo responsablemente. Y bueno, construir mundos, ¿no?, más esperanzados. La emancipación que tanto hablaron desde Kant para adelante, ¿no? O sea, un discurso, ¿no? Una teoría vigente. Todavía no logramos la emancipación. Solo muy poquitos que estarán conformes consigo mismo, con sus lecturas, como vos, Fabio. Busquemos, sigamos creyendo. Yo sigo creyendo, ¿sabes? Sigo apostando. Por ahí, no creo que no me cuesta. Pero, por suerte, porque siempre están las utopías más presentes. Claro. Muchas gracias, Lucía Cáceres. Un hermoso día mañana, en el Día del Politólogo, para usted y en su nombre a todos los sus colegas, que son muchos, los egresados de la Universidad Nacional de La Rioja, que eligen esta carrera. Me acuerdo de mi amiga Gringa Venturini, que debe estar escuchando el programa. La saludo también, que es politóloga. Y me acuerdo Jerónimo, al grupo de la comisión de politólogos, Clarita que tienen Vega, un sí, colegio de politólogos. Sí, y me acuerdo de este chango Chali, que murió hace, también, que fue uno de los primeros egresados, ¿no? De la carrera. ¿Cómo se llama? Jorge Chali era, sí, parece que Jorge, que murió hace algún tiempo. Sí, compañero. De los primeros egresados de ciencias políticas de la universidad. Sí. Señora, un gusto, como siempre, estar con usted y compartir la radio. Y por supuesto que la comprometo cuando quiera venir y cuando tenga ganas. Tiene solo que decirnos. El 30 es el Día de la Paz. Bueno, si quiere que hablemos de la paz. No, yo me comprometí una vez por mí. Bueno, usted. Esto si no, ya canso. Le tiro una idea. Pensemos algo para alrededor del Día de la Raza. Bien. Para que hablemos de nuestra Latinoamérica. Exacto, y una mirada actual de la política de Latinoamérica. ¿Le parece bien la propuesta que le hago para esa fecha? Excelente. Mirar el pasado, pero viendo qué pasa hoy, ¿eh? Sí. ¿Le parece bien? Excelente. Se lo propongo. Excelente. Muchas gracias, Lucía. Bueno. Muchísimas gracias. La música. Lo único, yo con esto me despido. Ella se llama, creo que es Clara Montes, la que va a seguir, sí. Que es una cantante española que le canta al poeta Antonio Gala. Ha tomado poesía de Antonio Gala. ¿Qué hay que leer a don Antonio Gala? Su novela, su poesía, sus escritos periodísticos que son maravillosos, de una gran humanidad, un gran humanista este hombre, y una bella poesía. Y doña Clara Montes, que es una cantante y compositora, le ha puesto músico. Y con esto nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 18. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por su trabajo en esta tarde. Gracias a todos ustedes por ser parte de este programa. Nos encontramos el viernes a las 18 aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. aceituna en invierno, trigo en verano, no te tardas bien mío, que yo te llamo, que yo te llamo. Que yo te llamo niño, que yo te imploro, y rebosa en la rambla con lo que lloro, con lo que lloro. Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro. Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te asiento. Azares en marzo, limón lunero. Azares en marzo, limón lunero. ¿Quién pudiera decirte cuánto te quiero, cuánto te quiero? Tanto te quiero, niño, tanto te amo, que en cuanto el mar sea mío, te lo regalo, te lo regalo. Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro. Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te siento. Limo en la campiña, pino en la sierra. Vivo en la campiña, vino en la sierra. Negritos son los ojos que a mí me quema, que a mí me quema. Que a mí me quema, niño, que a mí me mata. La flor de mi almendro, la desbarata, la desbarata. Cuando suspiro, hasta el aire me amarga si no te miro. Ay, qué tormento, que me duele hasta el aire si no te siento. El programa es auspiciado por Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento, de su crecimiento. Por eso, le brindamos créditos para la inversión con plazos de hasta 9 años de financiación, en pesos y con 2 años de gracia. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sujeto a evaluación crediticia y aprobación por el banco conforme a normativa aplicable. Vice Sociedad Anónima, domicilio 25 de mayo 526, Ciudad de Buenos Aires. CUIT 3065-11-2908-3. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 22 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias con toda la información a través de las 40 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 60%, la presión 1011, decimal 4 hectopascales, el cielo está ligeramente nublado. Títulos. La presidenta destacó que la Argentina es un gran destino para invertir. Al inaugurar una planta embotelladora de Coca-Cola, Cristina Fernández expresó que el país se ha convertido en una tierra de oportunidades para inversores extranjeros. La jefa de Estado sostuvo que esas condiciones se dan a partir de un fuerte mercado interno. En minutos la presidenta parte hacia Estados Unidos, donde participará de la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Rafael Ianóbera ratificó las amenazas recibidas para firmar la transferencia de papel prensa. El ex vicepresidente de la empresa declaró ante la Fiscalía Federal de La Plata que se dio las acciones por el temor a desaparecer. Con representantes de medios nacionales y del interior del país, mañana se realiza la tercera audiencia pública en diputados para disertar sobre el proyecto que declara de interés público la producción de papel. El gobierno presentó en diputados los lineamientos generales del presupuesto 2011. Los secretarios de Política Económica, Roberto Fernández.